Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí, les cançons d'actualitat musical, el Top 50, més les novetats, Portobello amb Charango, tu i jo. Les ganes de tenir-te al meu davant. Com pot ser i per què es manté la frescor d'una mirada sempre a punt per retrobar-la? Com pot ser i per què es manté l'energia ben intacta i les ganes de tocar-te desafiant tu i jo. Avui, fora el foc, em pregunto tantes coses de nosaltres. Com tu, no pas jo, decidies despistar amics per trobar-me. Amb el temps vas fer-me créixer un dubte dins de tants cops que es van creuar els nostres camins. Com pot ser i per què es manté la frescor d'una mirada sempre a punt per retrobar-la? Com pot ser i per què es manté l'energia ben intacta i les ganes de tocar-te desafiant l'espai i el temps entre tu i jo? I always always told me that a good girl don't lie. My mama always told me that a good girl don't lie. La música continua a través del nostre espai, això és Musicòpolis, la capital de la música. T'hem presentat les primeres de les cançons que hem escoltat amb el programa d'avui, tres cançons del nostre Top 50, com Portobello en Charango i aquest Tu i jo, Ruth Lorenzo, Good Girls Don't Lie o Portugal The Man amb Feel It Still. Això és el més nou de Jay Galliano, es diu Digital Life, un remix de Daniel Cross. Such an amazing view. Obsession rules. You locked out. I'm empty inside. You sublocked. It's the message I found. I need you to be my biggest ever fan. Please don't send me back to your span. Want to be tight with you. Such an amazing view. to make you love me again. I know you're gonna like my profile pic. I pretend I'm him and wait for you to click. Want to be tagged with you. An amazing view. Obsession rules. I want your face in my book. I want to see how you look. Please invite me back into your life, accept me. I want your face in my book. I want to see how you look. Please invite me back with you. Please don't reach out to me. Tag with you in my book. I want to see how you look. Such an amazing view. Invite me back into obsession rules. Your life. I want to be tagged with you. Segueixes al nostre costat en Jack Jones, que ens porta ara la cançó al costat de In a Roll Sen, anomenada Breathe. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. I told myself. Creo que caminamos por la misma calle, por la misma acera y por el mismo barrio, y nos entendemos solo con mirarnos. Tú y yo que nos miramos cuando no habían canas, cuando solo sueños había en nuestras manos, cuando el mundo andaba pero no los años. Y aquí estás, y acá estoy, vamos a andar hacia atrás, porque nadie sabe lo que tú me has dado, porque yo no olvido que nunca dudaste de mí y eres mi vida, sin ti no sería, y hoy eres la misma, y así como eres te voy a querer. Tú y yo que navegamos sobre el mismo miedo, has sido mi brújula en los malos tiempos y eres mi refugio cuando llora el cielo. Mírame fijamente, somos bendecidos por querernos tanto, y tanto hemos vivido que en nuestros silencios no se siente el frío. Y aquí estás, y acá estoy, vamos a andar nunca hacia atrás, la, la, la, la, la. Porque nadie sabe lo que tú me has dado, porque yo no olvido que nunca dudaste de mí y eres mi vida, sin ti no sería, y hoy eres la misma, y así como eres te voy a querer, hasta el final te seré fiel, hasta el final te llevo grabada en mi piel, y al final mi vida serás, y hasta el final te llevo por siempre grabada en mi piel. Porque nadie sabe lo que tú me has dado, porque yo no olvido que nunca dudaste de mí y eres mi vida, sin ti no sería, y hoy eres la misma, y así como eres te voy. Y nadie sabe lo que tú me has dado, porque yo no olvido que nunca dudaste de mí y eres mi vida, sin ti no sería, y hoy eres la misma, y así como eres te voy a querer, te voy a querer. Fonseca, Nahuel Penici, i aquest tema de l'àlbum Silvres Corazones es diu Porque Nadie Sabe. Abans havíem escoltat, com us dèiem, a Jax Jones, a Ina Brolson, en Breath, i ara a Laura Pausini, des del seu àlbum Hace Sentir, també una de les cançons que forma part del nostre Top 50, aquest tema anomenat Nadie Ha Dicho. ¿Y tú por qué esperabas para decirme lo que ya no quiere? Que no arriesga nada, no va al infierno ni va a los altares. Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestras precauciones antes dividió así en dos direcciones. Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte. Tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme. Y nadie ha dicho que me falte siempre. A veces nieva improvisadamente y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás. Y nadie ha dicho que sea indiferente a la mirada que te vuelve ausente y a